Trivia Hurtado, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Charquito, quien cada vez que hablamos con ella nos sorprende con sus proyectos en la comunidad. Esta vez, doña Livia nos va a hablar de un proyecto muy bonito que se llama La Ruta de Colores. Buenos días, doña Livia, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, doña Livia, ¿cómo va la comunidad del Charquito? Muy bien, pero antes déjeme darle un saludo a don Ariel, a Dianita y a todos mis amigos, que yo los quiero mucho y en mi comunidad los queremos mucho. Bueno, yo también la saludo desde aquí, doña Lidia. Qué bueno tenerla por aquí y poder hablar a la distancia, ¿no? Qué rico, don Ariel. No, pero lo importante es que nos estemos escuchando, que ustedes, personas que se preocupan por las comunidades como la nuestra y como muchas comunidades, estamos pendientes de hacer un contacto directo siempre que tenemos buenas noticias, que nos haya apoyado la Alcaldía Municipal de Soacha. Sí, bueno, y hablando de buenas noticias, doña Livia, que usted siempre nos trae buenas noticias, usted que es esa persona, esa mujer aguerrida, líder, que impulsa, que jala allí en el Charquito, pues no solamente a través de la Junta y de la SOJAL, sino también como persona, porque pues no es nuevo decir que doña Livia, mejor dicho, haya cumplido un papel importantísimo aquí en este sector del municipio de Soacha, en el Charquito. La buena noticia es la Ruta de Colores, ¿no? Ese programa, entiendo que viene de la gobernación, llega al Charquito, ¿no? Sí, gracias, don Ariel, por darnos la oportunidad de hablar con este interesante programa. Aquí debo resaltar, primero que todo, el interés que colocó el alcalde Juan Carlos Nemocón, y lógicamente en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social, y a su vez el doctor Matallana, y todos los que han intervenido. La fundación, que es el operador Tierra OSOS, y por supuesto, la Junta de Acción Comunal, que hemos jalado todo el proceso, y ha sido un proceso que va a ir por momentos, pero que por fin mañana se va a cristalizar, don Ariel. Y doña Liva, ¿y mañana básicamente qué es lo que se va a hacer? A ver, déjeme contarle cómo fue el comienzo. Bueno. La idea surgió de un plan piloto hacia el Charquito, porque es que nosotros somos consentidos de ustedes, ¿sí? Somos consentidos de la comunidad de Soacha en la parte rural, y somos consentidos de la alcaldía, y eso nos ha encantado. Entonces comenzamos con que teníamos que hacer los espacios bioagradables, un ambiente, unos entornos más agradables para la comunidad, y comenzamos con unos procesos, que fue primero lanzar la idea, luego una reunión para acordar cómo sería la pintura de las casas, luego hicimos un recorrido con el arquitecto, con la medición, con la numeración de las casas, luego hicimos un acuerdo entre 170 personas en una reunión qué colores queríamos, luego hicimos un taller con las personas de Pintuco técnicos a ver cómo sería el alistamiento de las casas. Ayer se recibieron 2.000 galones de pintura, hoy estamos entregando la pintura y mañana es la gran jornada de pintura. Bueno, eso tiene todo un trabajo, toda una antesala, todo un antecedente de gestión para poder lograr que se apruebe, lograr que se pongan de acuerdo ustedes además, y lograr que ya llegue la pintura. 170 personas llegaron a un acuerdo. ¿Usted me puede decir los colores? ¿Qué colores escogieron, doña Livia? Nosotros elegimos, primero nos plantea la fundación. Sí. Siempre con el acompañamiento de director de participación y con el acompañamiento también del secretario de Desarrollo Social. Debo resaltar ese acompañamiento. Ok. Bueno, luego la comunidad nos reunimos y nos plantearon colores. ¿Quieren multicolor o quieren unicolor? Ok. La comunidad en su totalidad. Debo aclarar que son 192 casas las que quedaron inventariadas, más los espacios comunitarios, que son la iglesia, la antigua estación férrea, el centro de salud, el colegio, aparte de las 192 casas. Nos reunimos y nos plantearon unicolor o multicolor. Entonces dijimos, no, multicolor, rico, no sé qué. Entonces escogimos verde, azul, magenta, que es un fucsia, amarillo, oro, y se me queda el azul milano, ya no nombré, creo. No, todavía no. Mandarina. Ah, sí. Mandarina, azul, azul milano, verde, amarillo, oro, y lo bueno, don Ariel, es que las casas que estén pintadas en aceite le suministran aceite de acuerdo a la medición de las fachadas, y las que estén pintadas en vinilo o coraza, entonces nos mandan pintura cerinza de tipo 1, que es la mejor. Llegó ayer desde Medellín a la vereda del Charquito. Eso es como un sueño, ¿cierto? Sí, totalmente. No, y es que mire, estamos hablando de materiales de alta calidad, y estamos hablando también que hay un acuerdo entre ustedes como comunidad para que todos queden contentos, ¿no? Claro. Luego los técnicos de Pintuco nos citaron a un taller al cual asistieron, ya no asistimos 170 personas como la primera, pero estábamos como 125 personas, donde le explicaron a la gente cómo era el alistamiento, cómo debíamos de arreglar las paredes, cómo debíamos de retanar todo para que la pintura pegue, dure y logre su objetivo. Dos, tenemos un plazo, porque aquí es la organización y el compromiso de la comunidad. También tenemos un plazo para pintar. No es que me dieron la pintura y yo me la guardé, no. También tenemos un plazo y luego los arquitectos, la responsable social y todos pasan haciendo la veeduría. Ok, claro, eso tiene que ser con seguimiento a bordo y todo, ¿no? Claro, para que la cosa se concrete. ¿Y mañana entonces a pintarse? Sí, debo resaltar también en ese proceso que nos tocó proyectar la capacitación de un grupo de personas, ¿sí?, de escena, para que la comunidad tuviera un apoyo. Entonces se capacitaron 12 señoras amas de casa, un grupo netamente de mujeres, donde se pusieron a pintar, pintaron el salón comunal en práctica, otro salón de la comunidad, y mañana ellas van a ser las pioneras en el apoyo de todo el proceso. ¿Cómo le parece, don Ariel? Imagínate, 12 mujeres, señoras en ese oficio apoyando el proceso, todas comprometidas, y cada una tiene bajo la responsabilidad 20 casas para poder hacer el apoyo mañana. Uy, cada una 20, 12 por 2, ahí está la cuenta. Sí, señor. Bueno, pues doña Lidia, nos encantaría mañana, ¿a partir de qué horas? Mañana a partir de las 9 de la mañana, tengo entendido, no sé, me disculpan si no estoy equivocada, tengo entendido, nos van a acompañar una serie de personas de desarrollo social, entre ellos el secretario, el director, y el alcalde también está como comprometido con el proceso, más que nadie él está comprometido con nuestra comunidad.